ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30 y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Y buenas tardes a todos los Metalheads Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha, activaradio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. ¡Sí, señor! ¡Ay! Bueno, venga, vamos a... Bueno, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, hombre. ¿Te ha gastado muchas perras en...? Nada, el... la mitad de lo esperado, no te digo más. La mitad de lo... No, y además, este año ha sido en Hertogenbosch. En Hertogenbosch. Hertogenbosch. Solo por no aprenderse... Patria, el... ciudad patria o chica de... Patria chica de... Hieronymus Bosch. Muy bien. Cuyos cuadros lucen esplendorosamente en el Prado. Muy bien. o sea, la mitad de lo esperado. La mitad de lo esperado. Mucho, muy, mucho, mucho caro. Mucho caro, muchísimo. Y mucho disco de Colorinchi nuevo, pero sí. Clásico de toda la vida, nada. Así no, que... A mí es que los de Colorinchi... Claro, esto, nada, no... pues eso nos pasaba, que... Joder. Vale. Vas dejando las reediciones de discos clásicos, no. Queremos los originales. Queremos que huelan ahí a humedad. A bodega. Que hayan estado por ahí enterrados. Claro, joder, mucho. Muy bien. Bueno, tío. Bueno, pues nada, vamos a empezar con otro clásico esta semana, con UFO. Del disco del 82, Mechanics, el tema The Writer, el escritor. Un disco que es curioso porque yo recuerdo que en la España del 82, en plena efervescencia del heavy metal, pues a todos nos chocó un poquito esa portada tan simplona, ¿no? Sí, sí, un guante ahí con fíjate, una tuerca, con una macho, llave, sí, un sí, mástil, sí. Una llave inglesa, ¿no? Es una llave fija. Alguna clara referencia. Fea de Google. Muy fea, ¿no? Sin embargo, es lo que iba... Todos los chavales de la época queríamos tener ese disco. No sé por qué nos llamaba la atención. Y mira, a lo mejor por pura simpleza, pero queríamos tenerlo. Para ellos es un disco de sobras y de retales, pero que ganó a sus fans porque son canciones bastante fáciles. Entran muy, muy, muy fácilmente, mucha melodía. Son buenas canciones, pero son mucho más comerciales que las del anterior, el de The Wild and the Innocent, que es un pedazo de discazo. Tan pop que Pitway, bueno, harto de tanto poperío, decidió dejar yo la banda. Yo creo que ahí sí, se mosqueó, ¿no? Sí, tanto sí, bueno, teclado y tal. Sí, dijo, sí, me no, voy teclado a... Y saxo. Que odiaba el saxo. Me voy a producir el primer disco de Twisted Sister. Y antes del Making Contact, se pira y forma también Fastway. Fastway con Eddie Fast Clark. Sí, señor. Sí, señor. La producción corrió a cargo de Gary Lyons, que es un famoso productor. Había producido o había sido productor ingeniero de Lone Star, que es la antigua banda de Paul Chapman, cuando estaba el de guitarrista. Y también había producido, pues a grupos como Foreigner. Y Aerosmith también. Aerosmith, pues puede ser. Sí. Ya digo, es un productor que estaba más que contrastado. Producción turbia y algo cruda, más cruda que los anteriores. Y bueno, casi se puede decir que se puede hablar de una producción fallida, aunque el disco, digo, al final funcionó bastante bien y los temas se guardan en la memoria de los fans. La compañía les exige un single de éxito y Pete, que odiaba sentarse a componer canciones de éxito, tener que componer un single para que sonase en las radios, lo odiaba. Bueno, pues cedió todo el protagonismo a los demás. Paul Chapman andaba en esos momentos de líos, de divorcios. Creo que se había trasladado a vivir a California, con lo cual también estaba de mudanzas. Y tampoco tenía nada compuesto. Y se desvinculó. ¿A quién le tocó todo el tema de componer? Amor. A Neil Carter, porque filmó que estaba con lo suyo. Neil Carter, el tecladito, sí, vientos. Tecla, sí, sí. Guitarra, saxo. Sí, sí, en ese momento estaba aprendiendo a tocar el saxo, todavía no sabía tocar el saxo. Y el nuevo es el que se encarga al final de componer todo, pues de manera seguramente un poquito apresurada. Es la cabeza más fría y más estable del grupo. Todos andaban ya en una espiral de alcohol y drogas. Y drogas. Que no era normal. Drogas duras. Bueno, pues se incorpora en el Carter y ya había grabado en el anterior, pero no se había dedicado a componer, simplemente como ayuda. Es el segundo guitarra, teclas, y en este, ya digo, estaba aprendiendo a tocar el saxo y ya mete también un poquito de saxo. Bueno, mete ese instrumento que odiaba Pitway y que Phil Moog, como un seguidor absoluto de Bruce Dickinson, le preguntan, oye, si meto saxo, y dice, ¿saxo? ¡Saxo, saxo! ¡Sí! ¡Pa'lante! Pero no el instrumento, el grupo, ¿no? Así que metió el saxo, y en algunas canciones, yo creo que en esta aparece también un poquito el tema que vamos a poner, un poquito de saxo. Y bueno, no deja de tener cierta gracia en algunos temas heavies que son el saxo. Michael Monroe también mete saxo, y bueno, no, tampoco nos sorprende tanto, son más duros que UFO, no sé. Es un disco donde las melodías vocales pues también son de Neil Carter y de Phil. Phil metió las letras son las más comprometidas posiblemente de su carrera. Y lo que te decía antes, de que Neil era seguramente la cabeza más fría y más profesional, dice que se gastaban el dinero a manos llenas. Pagaron una pasta a Gary y a los estudios. Pero una auténtica barbaridad. Los estudios, bueno, llegaron sin tener un solo tema compuesto. Pues eso cuesta una pasta. Y gastaron días y días de estudio en componer en el estudio sin utilizarlo. O sea, algo absolutamente ridículo. ¿El título sabes dónde viene? Pues del bar más próximo que tenían los estudios. Muy bien. En Suiza, donde lo grabaron. El Mechanics. ¿Para qué se van a ir? Oye, una buena costumbre en los UFO, porque el anterior, el de Wild Willing, es porque en Montreux, donde estaban los estudios donde grabaron el anterior, el bar también se llamaba The Wild. Sí. No sé si era The Wild de Willing o The Wild. Aquí creo podría que haber sido Willing. Bodega Paco o Bar La Poveda. ¿Cómo se llama el disco? Bar La Poveda. Hostias. Sí, sí, bueno, pues por eso iba la cosa. Se pararon de fecha de los estudios, porque entraban a grabar Duran Duran. Y bueno, pues a mí este tema, tanto el solo de guitarra como el saxo, me recuerdan un poquito a Aerosmith, que por cierto también meten en algunos temas el saxo. Vamos a escuchar el tema The Writer, del disco Mechanics del año 82, con UFO. Who's with their lady's lover? Bueno, pues yo creo que es un temazo. Vaya vocecita, ¿eh? Sí. Phil Moog siempre ha cabalgado con esa voz a mitad de camino del pop y del rock. Uno de los mejores vocalistas del sí, rock. Señor. Porque señor, incluso señor. Borracho, el tío, en las crónicas del momento, pues en la siguiente, en el Making Contact, cuando vino a España, en Valencia se cayó al foso de los fotógrafos. Al foso de los leones. Al foso la de castaña, los leones, pero sí, sí, pero ciego, ciegales, ¿eh? O sea, el amigo no creas ciego, tú. Y luego dejó mucho tiempo de beber, pero yo la última vez que lo vi en Madrid, en la sala Barceló, creo, ahí ya tiraba de cerveza otra vez. Ya, fresquitas, es que sí. La cabra tira al monte. Vamos a continuar. El pasado sábado acudíamos al inicio de la gira del Drogas, celebrando el 40 aniversario de Barricada. Fueron un par de conciertos que se celebraron aquí en la Sala Óxido de Guadalajara. Como los grandes, dos fechas. Dos fechas, petada hasta la bandera. No he visto la Sala Óxido tan llena. Pero vamos, bueno, como te ibas, si te ibas a mear, ya no podías entrar. El sitio. Estos dos conciertos se enmarcaban, dentro de las actividades del Festival Panorámico, que lleva más de 20 años programando diversos actos culturales y musicales de la mano de su director Jordi Badel, amigo de y compañero de esta casa, amigo nuestro, amigo de esta casa, del buen vino, del buen whisky. Y de buen vivir, como todos, ¿eh? Compañero de En Radio Arrebato con su programa de La Fiebre, después de La Fiebre del Oro, que desde aquí recomendamos. Sí, señor. Y nada, ¿qué decir de Droga y su banda? Pues 2 horas y media de descargando históricos himnos de rock and roll. Joder. Recordé toda mi juventud. Toca Barricada. Toca Barricada, todas las canciones, era el 40 aniversario, celebrando Barricada. El batería impresionante, guitarra, bueno. Si pasa cerca de casa, no os lo perdáis. Vamos a oír el clásico de Mañana Será Igual, la voz del Drogas. Y es verdad, Muy bien, sí, señor. Pues estuvimos el día de antes hablando con él y le ves allí, un hombre apocado, no dice nada, pum, tram. Le sacas la cabeza, macho. Sí, era cabeza, un poco... La cabeza le llega a la tetilla. Sí, sí, era chiquitito. Joder, era todo lo contrario que el Gillan, macho. El Gillan es un tallo... Pero me quedé flipado, salió con el Broncano y sí. Es como el Broncano de alto. Broncano, y lo primero que le dice, me follo a tu madre. Bueno, muy bien. Y el pobre Gillan, lo que hace ya tener tablas, macho, callado, mirándole así, diciendo, este es un normal que me dice. A ver, ¿por dónde salgo? A ver, que madre. Pues a lo que voy, estuvimos hablando con él, tal, apocado el hombre, digo, tal. Luego sale al escenario y se lo come todo, se ¿no? lo come. Se come sí. El escenario, madre mía. Va con sus pintas de con el sombrero de sí, copa. Sí, su sombrerito, su traje, su chalequito, cuadro, ¿no? Sus bastones. Muy bien. Bastones, en plural. Bastones, sí, sacó dos bastones, los movían. Sí, muy bien. No. Cositas. Joder, plan mayoret. Sí. Venga. Sin minifalda. Vamos a poner a los Iconi. Iconic es un supergrupo, el Fasa Yukan, el tema que se llama Fasa Yukan, Second Skin, el DLP de este año 2022. Estos grupos que saca Frontiers y que ya hemos comentado en alguna ocasión que al final te lían. Joder, ¿quiénes componen este grupo? Pues fíjate, Joel Hoekstra, el guitarrista de White Snake. ¿De White Snake? Sí, que también estuvo. Trans-Siberian Orchestra, es el cantante. Y luego este tío también estuvo con Cher. Sí. Perdona, con Air Ranger y también con Transiberian Orquesta. También, perdona, tienes razón. Sí. Estuvo el cantante de este grupo, que ya lo hemos puesto aquí también con otra banda suya. Marco Mendoza, en White Snake allá por el 2004. Tommy Aldrich, que estuvo en el Sleep of the Tongue, y que es el tío que parece que lo han metido en formol y que es... 72 tacos tiene. ¿Es que lo ves, macho? 7-2. Madre mía. Sí, madre mía. Bueno, con dos voces espectaculares. Nathan James, que es el que te comento que es también voz de... Inglorious. De Inglorious y de Transiberian Orchestra. Yes. Inglorious lo hemos puesto aquí, yo creo que es la gran esperanza británica del hard rock, porque eso es un secarral en las islas. Y por el momento, pues, ves alguna cosita así. ¿Algún brote verde? Sí, algún brote verde. y el otro... El de Striper, Michael Sweet, que Michael es una de las mejores voces que hay. Es impresionante. El tío lo han metido como voz de Boston y canta lo que quiere. Va con un parche en el ojo porque ha tenido un problema y tuvo que pasar por cirugía. Como segunda voz, como coproductor y como compositor con Hoekstra de todos los temas. Frontiers no ha buscado un estilo White Snake. Diréis, coño, se parece. Pues sí, se parece mucho a White Snake, pero yo creo que lo que ha sido buscar el estilo 1987. ¿Eh? En la producción está Alessandro Del Vecchio, un viejo conocido nuestro. Nos hemos dado una risa aquí con él porque es un auténtico maestro. Y en las mezclas pues está él junto a Michael Sweet. Buen disco, pero tal vez un poco no tan bueno como lo que esperábamos con esa formación. Y ya sabes, macho, Frontiers son especialistas en esto. Black Sound, Wet, The Ferryman, Skills... Al final es un lío, porque hay tanta... coño, el otro día me compré en Holanda el... ¿cómo se llama? Otro grupo de estos de súper famosos. De supergrupos. Adrenaline Mob. Me cago en la leche. Y es que al final no sabes ya a cuál se refieren. Dices, sí, estos son los que está el Michael Romero, son el que está el Ronnie Romero. El Ronnie Romero está en todo. Está en todo, macho. está en todo. Tengo un tema preparado porque ha sacado otra superbanda. Sí, hay otra superbanda... Con él cantando. Sí, todos. Pero bueno, macho, esto es acojonante. No sé si es bueno que haga tantas cosas, porque al final estos grupos son grupos de un solo disco que generalmente no continúan, no hacen gira, bueno, a lo mejor hacen una gira, pero se quedan en un proyecto de un solo disco. Tema a dos voces, yo creo que es bastante cañero y bastante rockero. Sobre todo la voz principal es, como comentamos, Nathan James, pero bueno, aquí hemos puesto los dos. Ver cómo empastan estas dos voces, pues es una pasada. La verdad es que lo consiguen y es un pedazo de tema. Bastante blandito para lo que tú usas, Paco, pero este no. El disco, esta canción, vaya. Esta, vaya, sí. Lo demás yo creo que son demasiados medios tiempos y falta un poquito de garra, tal vez. Flojito. Bueno, pues Iconic y el Iconic. Y el tema... Fast as you can. Sí, señor, muy bien las dos voces, los dos monstruos estos, tío. Lo que dices tú. No, hombre, este no está mal. No está mal, un poquito sin garra, a lo mejor. Le falta un poquito. Le falta. Pues vamos con garra. Este mes de noviembre han hecho 42 años, o ha hecho 42 años, que Motorhead alcanzó probablemente su punto álgido con el álbum de Ace Space. Sin duda, sin duda. Discazo. Disco que fue grabado en los Jackson Studios de Inglaterra con Big Mail como productor. ¿Con quién había trabajado este tío? Ni idea. Pues con Hendrix, con Zeppelin y con The Who, entre otros. Joder. ¿Qué puede salir mal? No. Filthy Animal Taylor, Fast Eddie Clark y el gran Lemmy Kilmister, la peor banda del rock del mundo. We Are The Rock Crew es la canción que vamos a escuchar, que era la número 3. ¡Qué pedazo! Esta canción desde pequeño. Sí, además es que, yo fíjate, esta casi la asocio más que al Ace of Space, al Not Sleeping Hammersmith. Yo escucho esta canción y ese tema en directo es una... Lo borda, macho. Espectacular, sí señor, sí señor. Vamos con ello, ¿no? Vamos. Esto es... No, Paco, tiene pinta, ¿no? No. No, esto no tiene pinta, no tiene pinta. Vamos a corregirlo. Espera, que lo busco. ¿Has puesto, te he dicho, la...? Siete. No, te he dicho la tres, amigo. La tres. Te he dicho la tres. Y en antena, además. Lo vas a oír. Claro, vamos. Que no es. Si pones la siete... Vamos a ver. Joder. Esto sí. ¿A qué era la tres? Esta es la tres, señor. Dedicada a los pipas, a los Roddy. ¿Sabes de quién? De Jimi Hendrix. Sí, señor, te estaba esperando. Sí, señor. Muy bien. Oye, temazo, la verdad es que este me pone los bellos que dicen las folclóricas como escarpias. Te pone. Bueno, vamos a un clásico rejuvenecido y que ha hecho ahí una especie de cambio. No solo físico, sino también musical. Yolín Tarner, nuestro amigo Yolín. Yolín, que se ha quitado la peluca. Pues que se ha desnudado capilarmente y yo creo que también un poquito musicalmente. Ha dejado atrás esa fase con Frontiers y con otras bandas, con otros sellos, que eran pues, lo que hacía él, jarro melódico. Se venía comentando que parecía que tenía pelucote. Yo lo he visto y siempre tiene el mismo peinado. Sí, pero otro, es de Shiblamour. De Shiblamour tiene más pelo ahora que cuando tocaba en Disparpel, no me jodas. Bueno, habrán ido a Turquía, ponerse. Sí. No, pero el Yolín siempre dice, qué cabrón, si es que no se le venía un pelo, siempre con claro, un pelo. Sí, es de palo, el pelo. Perfecto. Bueno. Pues yo creo que ha hecho un poquito la jugada esta de quitarse el peluquín, Pues porque, sí, se ha pintado las uñas de negro, se ha hecho la raya. Porque ha hecho un disco. ¿Cómo que se ha hecho la raya? Ah, en el ojo. En el ojo, que, claro, en claro. El pelo. Se ha puesto, bueno, ha cambiado de registro y se ha puesto en manos de Peter Tangren. ¿Y quién es Peter Tangren? Pues el líder de Pain, componente de Hypocrisy, también de uno Metal, de sus máximos sí, señor. Líderes. Para mí un fenómeno de tío. Y con Liederman. Sí, el primero del vocalista de Rammstein. El primero con Liederman. Fundador del proyecto de Liederman. Sí. Y bueno, pues. Muy raro, ¿no? Gente que no era de su cuerda. Porque es que se ha ido al otro lado, claro. Ahora y así. Sí, hard rock melódico, muy bien hecho. Ahora, sí, pero esto. Se une con Glenn Hughes, pues bien, lo lógico, ¿no? Alguien de su palo. Uh-huh. Pero con Peter, yo no lo veía, pero creo que el disco está bastante bien. A los que nos gusta un poquito el metal, el death metal o el gótico, en esa línea así un poquito industrial como hacen Pain, pues yo creo que nos va a gustar, ¿eh? Canciones pues directas y potentes, con un aura un poco más oscura, como estamos comentando, no tan dulces. Otros temas tienen un estilo, otros temas pues tienen su estilo, pero la instrumentación es más moderna, y con 71 años y con esa voz que tiene el tío. 71 años, es que, calza claro, ya. Es que cuando tú lo ves en directo y le ves así macho, pues, o sea, está un poco más fondoncete con su tripilla, pero tenía un montón de años y lo ves y dices, coño, ese pelazo, sí, es que, cabrón, sí, la envidia de todos. Y una cana, amigo. Y una cana. Trampita. Estaba haciendo trampas. Bueno, vamos a ver cuánto dura esta aventura. A ver si cala la audiencia. A mí me ha gustado, la verdad. Que soy soy seguidor a ultranza de Pain, de Hypocrisy y de Joel Linterner, pues la mezcla también me ha gustado. Eres, a ver si la eres muy fans. Dura. Sí, muy mucho, fans. Me gusta mucho. Venga, vamos con Joel Linterner y Belly of the Beat. La barriga de la bestia. We'll be right back.

Mucho ánimo y mucha suerte para esta banda de Guadalajara, ¿eh? Posturas, un saludo, sí, señor, desde aquí. Sí, señor. Vale. Bueno, ¿más cositas? Sí. Venga, más cositas. Venga, venga, pues, tenemos tiempo. Journey, una de mis bandas de cabecera. Tremendo lo que han hecho esta gente. Antes comentábamos que si se ha ido el cantante su mejor momento y la banda ha seguido. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo que, oye, contratan a un tío que, a un filipino que hacía versiones. Lo contratan porque lo habían visto por internet en YouTube. A un filipino. Pensaron en el pepino. Y el cabrón es capaz de darle la, no solo la entonación, sino el sentimiento que ponía Steve Perry en los temas. Arnel Pineda. Tremendo. Y siguen, como han estado con la pandemia por medio, pues han sacado un disco. Freedom, que lo he estado viendo estos días. Este año. O sea, este año. Lo sacaste este año. En julio. Con 15 temas, doble disco, vinilo, doble disco, un disco de 70 y tantos minutos que se hace infinito y más allá. Y yo repito, soy seguidor a ultranza. Muy fans, y pero. Está entre mis tres bandas, pero joder, hazte un disco de 50 minutos, 45 y dejarlo. Sí, 45. Ya. Una claro. Cara de la cinta. Una TDK. Una cara de una TDK de 90. Claro, hombre. Para los iniciados. Que no es que sea mal disco, cuidado. Es buen disco, pero es que se hacen muy largos. Se hace al final. Aquí ya no está el Ross Valori este. ¿No? Han echado. ¿Han es echado? Que, menudas movidas tienen. Han echado al Ross Valori y al. Bueno, bajista, y al bajista de toda fundador, la vida. Sí. Y también al batería, al Steve Smith. Han estado de juicios. El guitarra, que también debe ser un elemento de cuidado, pues por su cuenta de riesgo, creo que hizo para lo que es la empresa Journey, que es una sociedad entre todos, por eso la movida con la batería y el bajo, se quedó con todos los derechos para él. Para él y para el Michael, para el Jonathan Cain, del teclista. Los otros dos dijeron que qué coño pasa aquí. Bueno, al final han estado de juicios. Creo que al final han desvinculado por completo a batería y bajo. Y se han quedado ellos ya con todo. Bueno, con todo. O con el nombre de Jury, sí, algo así. Han llegado a un acuerdo. Pero ahora el cantante, Steve Perry, les ha denunciado por hacer esto. Porque dice, tú has registrado como tuyas estas canciones y el compositor soy yo. Soy yo. ¿Qué coño aquí pasa aquí? Que... Dice en su defensa el guitarra. Que no le consta. Dice en su defensa que se estaban utilizando canciones sin que viesen ellos para anuncios o para publicidad, en fin, sin que ellos viesen un duro. Y que eso el antiguo representante o el antiguo manager, que no pasa, que qué pasa aquí, que eso había que tener ordenado. Dice, pero me da a mí que bueno, en fin, que no va la cosa. La pasta, la pasta. Que se registra todo él para sí mismo, ¿eh? Todo parece indicar. ¿Qué es lo que no me gusta? La portada. La portada parece estos grandes éxitos que saca Journey, baratos, de 5 o 6 euros. Bueno, están bien porque son grandes éxitos y haces un grandes éxitos de lujo con Journey, pero con una portada un poco, pues eso, de color inchis, así un poquito... Fea. Barata, no lo sé. Bueno, 11 años sin grabar y pues bueno, se han decidido, ya digo, como han estado dos años de pandemia, pues les ha dado tiempo a grabar 15 temas o más. No todos rozan la excelencia, ya digo, 15 temas para su 15º LP. Grabado con Randy Jackson, que fue el que grabó, el bajista negro que grabó el Resident Radio, posiblemente el peor disco de Journey, y narada Michael Walden, tío, que posiblemente sea el mejor batería que haya en el negocio, pero batería pues de Whitney Houston, de Aretha Franklin, en fin. Porque también, es que ya te digo, que el guitarra, que parecía un buen tipo, se cargó a Dean Castronovo, que ha vuelto ahora, pero como tenía problemas de adicción, otro más que tiene problemas de adicción, pues lo quitó de en medio. Jason Deralta en teclas y voces. Bueno, la portada, ya digo, parece un gran éxito baratito. Y bueno, pues es un poquito de pena. Dean Castronovo vuelve con un... Creo que canta una canción que compuso especialmente para él. Joder, es que no me sale el guitarra y no me sale el nombre del guitarra. Bueno, estos momentos en blanco que te quedas. Canta el Afterglow, un buen tema. Y vamos a poner el You Got the Best of Me, del tema del álbum Freedom del año 2022. Calentito, calentito, calentito, ¿eh? Vamos con ellos. Yeah. Venga, hala, Paco, esto, que te desesperas. ¿Esto venga, no se acaba nunca o qué? Venga. Pedazo de disco, ¿eh? Sí, muy largo, será pero... muy grande, porque es un poquito es muy largo, flojo. Tío, muy largo. A mí no me gusta que sean los discos tan largos. Es un poco moña esto. Es AOR, tío. AOR, son los reyes de la AOR. AOR, moña. Joder. No, la AOR, per se, es eso. Es coñazo. Vale, es lila. Per se. Es lila. Te tiene que gustar. Uf, a mí no. Es no música para adultos. I don't like it. Ah, por eso. Yo, claro, soy yo estoy en la adultez. Teenager. Yo estoy en la adultez, hombre. En la senectud. Bueno, venga. Oye, un temita y nos vamos ahí, ¿verdad? Venga. Presento y despedimos. Venga. Venga. 20 Watt Tombstone, ¿eh? Son los salvadores del Death Blues de Wausau en Wisconsin. Eso no lo sabías tú. Pues una mezcla de Johnson y... Sí, señor. Caius. Funcionando los sonidos de ZZ Top con Caius a través de Robert sí. Johnson y Black Flag. Sí, ¿eh? Sí, sí. Han sí, construido sí, sí. su nombre en la carretera. Estos tíos graban todo en vivo. En el estudio ese de es legal, tío, ese raca, es tiran de tal. A la Constanza. Y vamos a... No hacen como UFO. No, que se tiran tres. Y vamos a poner una cover, You Got Paid. ¿Te suena? Sí, pero no. Sí, sí. Si no me dan más pistas. Sí, sí. Top. Top. Claro. You Got Paid, cover, ZZ Top. Bueno, guitarras ruidosas y pasión por el ruido. ¿Qué puede salir mal? Bueno, venga, adiós. Oye, que no vamos, que sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a estas horas, 5:30, remisiones a las 12:30, 7:30, o bien por la página web de radioarbato.net y dentro del menú archivo sonoro y ahí encontraréis todos los episodios. Estamos en todas las plataformas de podcast, en asaltomatarradiorock.com los domingos a las 9, y en ahora nuevamente, de nuevo, Castilla-La Mancha Activa Radio.es a las 7. Perfecto. Estamos, ¿eh? Un abrazo a todo el mundo. No lo podéis perder. ¿Eh?